hermano Agustín Poma. Bueno, como hermano periodista, quiero explicarles de que esta ganadería ha sido muy dejativo y dejado en nuestro país. A ver, en primer lugar, hermano Agustín, ¿usted de qué lugar es, hermano Agustín? Yo soy del lugar del lado de provincia Pacajes, comunidad Sique, en la plena frontera, el hito número 13 y 14. ¿Municipio de Charaña? Charaña. Charaña, sí. Ya, cuéntenos un poquito, ¿no? ¿Usted ha sido dirigente de la coordinadora, algo por ahí? Sí, he sido el presidente y coordinador de Llamas Alpacas ya. Y 1987, como ya acabamos de explicarle, y mediante la organización de Ayacá. Primero se ha creado una organización Analachi, y luego posteriormente ya se ha creado ya Asociación Ganadera, en cambio de altos, de antes, altos, ¿no? Y luego ya hemos entrado ya para poder solicitar al Estado ya para que se legalice la carne de llamas alpacas. Y en eso ya me han nombrado como presidente, ya coordinador nomás. No. Entonces ahí yo tenía que coordinar con todas las organizaciones, por ejemplo como Norte de La Paz, como Centro, como Ayacá y como también Departamento Oruro y unos cuantos también de Potosí más. Entonces por eso existen los tres departamentos, en eso ya hemos tenido que llamarles a una mesa redonda, donde que ya se ha podido consolidar esa mesa redonda y nos han ayudado esas organizaciones también, que hace rato he leído, ¿no? Ahorita era bueno también leerlos, pero así, ¿no? Entonces, en ese sentido ya hemos podido lograrlo y esto se ha debatido técnicamente. ¿En qué gobierno ustedes han logrado, ¿no?, que ya la carne de llama entre a la comercialización y al consumo? En el último gestión del gobierno del Paz Tensor, porque ahí eso sí, en el último gestión del Paz Tensor. ¿Esa vez quién estaba como ministro de Asuntos Campesinos? Estaba el Guillermo Justiniano. Ah, eso era. También había sido un ministro de... No, o sea que un empresario ganadero, vacuno, de vino. Por eso no quería que se apruebe nada. No, porque ha ganado en calorías, ha ganado ya el carne y llamas al vacuno. Ya, entonces, de eso no quería. Pero sin embargo, hasta que hemos discutido, que yo decía que era un envidioso que no quería aprobarle. Porque el pasto no es todo tiempo, sino como ellos tienen tiempo, todo tiempo está verde, entonces tiene esa posibilidad de poder hacerlo multiplicar el ganado, ellos ya hay que exportarle. Pero mientras en nosotros es temporal, y además de eso no es pastizal, son semipastizal. Entonces por eso es que un poco escaso está siempre, no se puede crear. Inclusive en este día ha dicho que vamos a triplicar el ganado, camélido ha dicho el gobierno mismo, que no ve en ejercicio, ingenio, pero no es así. Es así. En ese año 1987, por esas fechas, también se ha impulsado la sanidad de animales, es decir, el mejoramiento genético. Sí, hemos impulsado. Por eso le digo, seguimiento no lo han hecho, no lo han continuado lo que se debía de continuar. Ahora, ¿la culpa de quién es? O sea que de las organizaciones, de los dirigentes y como también del Estado mismo. Eso es, del Estado mismo. El gobierno departamental como municipio también. No han podido coordinar lo mejor posible, pero para coordinar es el que está con ganado, el que está teniendo esa causa, ¿no ve? El que es más interesado es el ganadero. Entonces, como yo, por ejemplo, hemos impulsado, hemos logrado, y así debían de hacerlo. Sin embargo, ellos no lo han hecho así, sino a su parte de sus intereses, tal vez así se han jalado entre ellos y la perjudicaba, en este caso, a los propios ganaderos. ¿La llama qué come? Pastos nomás. ¿Pasto? ¿Puede comer cebada? Cebada, como también lo que produce el pasto en altiplano. Entonces, pero no habría problema, ¿no? Habría que sembrar para acá, es los grandes terrenos están también, ¿no? Alfa, tal vez, cebada, ¿no? Paja también hay, entonces, pues, hay mancaña, como hay comida, pero tal vez Anil Urataki no está hecho, ¿no? Sí, y eso, en eso también nosotros ya hemos intentado de hasta él, inclusive de otra parte. El agua es muy importante. Y a veces también la helada también contradice. El mes de junio todo lo saca, ya todo lo congela y ya no reproduce más, no levanta más. Esta temporada sí. ¿no? Entonces, eso también hemos hecho prueba nosotros. Entonces, los pastos mismos de ese lugar mismo, esos nomás aguantan y eso está puesto en eso. Así está. Y por eso digo también, ojalá que con la ciencia, con la tecnología, tal vez encontraremos otros pastos para poder que resista ese frío, ¿no? Ese temperamento de alto. Ese frío. Don Agustín, ahora, ¿qué es lo que espera usted del gobierno y de los dirigentes, ¿no? De los camélidos? Bueno, yo... ¿Qué deberían hacer esta gestión? Es que ellos tienen que ponerse la voluntad. Ya. Aquí no hay voluntad. No hay interés. Ese es el asunto. Ya. No, porque si habría un interés, habría esa voluntad, tienen que hacer por lo menos. Claro, si ustedes ya hace 20... Tienen que mejorar, por ejemplo, en lana. Ya. Tienen que mejorar. Pero, entonces, cambiando así, trayendo de otros lugares el mejorado ya alpaca, ¿no? Macho. Entonces, para poder hacerlo, mejorar la lana. Así como también la carne, pero la carne mucho más es para el pastizal. Porque si no hay pasto, no mejora la carne, no crece el ganado. Eso es. Claro. Y actualmente, don Agustín, ¿hay en las carnicerías de las tiendas para comprar carne de llama? Hay también muy poco, muy poco. No es harto, muy poco. Puedes ver también la ceja, pero más aquí, hay también las calles que venden, pero muy poco. ¿Cuánto está el kilo? El kilo está así con hueso más, así, está 20. 20 bolivianos. 20 bolivianos. La carne, he preguntado el otro día aquí, está 25. 25 también. Sí, 25. Kilo pero puedo, sí, kilo. Eso no sube, ¿no? ¿O sube también? No, esta temporada sube, después va a bajar. Baja. Y por ejemplo, el mes de marzo, abril, y ya va a ser como cosecha. Habría que fomentar, ¿no? En vez de fricasé, carne de chancho o carne de llama, ¿no? Sí, no, están consumiendo más llama, ¿no? Ya, porque no tiene más, digamos, colesterol, todo aquello más grasoso, así. Entonces, por eso es ya beneficioso. Entonces, a veces también hasta el médico recomienda que está bien nomás comer eso, esa carne. Claro, hace 27 años ustedes ya han proyectado esto, ¿no? De que se mejore, de que se ponga a la venta, incluso en el mejoramiento genético, pero hasta hoy en el momento nada, ¿no? Lo que tal vez sería necesario en las provincias, en el sector camélido, ¿no? Oruro también, y sector de La Paz también, ¿no? Los que son productores camélidos, tal vez grandes extensiones de establos, ¿no? Tal vez como en Santa Cruz, ¿no? Y terratenientes ahí con sus ganaderos, ¿no? Tal vez fortalecer de esta misma manera ya, pero industrializar la lana de alpaca, el cuero de llama. Creo que falta eso, ¿no? Sí, ahí también en lugares también ya han comprobado, digamos, ya le han hecho también ya cortimbre de cuero de llamas, alpacas, han hecho también la de Oruro, así, posiblemente también de Potosí, creo que ha presentado, ¿no? Claro. Ya han hecho también, pero dice que es más resistente que el cuero vacón. ¿Sí? Sí, más resistente y más flexible todavía. Así es, entonces estamos también en la elaboración, industrialización de lana también está, pero antes lo tenía el Estado, estaban en TOPS, hacían helandería, sí, por eso es en FOL ahorita que también nos han apoyado eso, ¿no? Entonces eso del Estado ha echado a perder, ha echado a perder y se ha cerrado. Entonces nosotros estamos continuando como Coproca también. No, en mi organización que era acá y Copro, que estamos continuando con esa industrialización de lana. ¿Y actualmente qué organizaciones hay en Pacax de ganaderos? Hay organizaciones pequeñas y acá mismo ya no funciona bien. Ya está decaído total. Olvidado, sí. Olvidado total. Y los dirigentes que han entrado también no se han preocupado. Ahí es el asunto. Por eso todo depende del dirigente que ponga su voluntad. Y también las autoridades que puedan ponerse voluntad. Porque no hay voluntad, no hay nada. ¿Algo más, don Agustín, para terminar? Bueno, yo solamente quiero decirles que a este tiempo ya hay médicos veterinarios. No, no hay donde perderse. Más bien el Estado como gobernador y como municipio deben coordinar para poder contratar a esos médicos veterinarios a ver qué necesita y hacer los proyectos para todas las regiones que existe esa ganadería de llamas alpacas. Eso sería, hermano.